Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los grandes también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta, si eres profe, si eres guagua, que quiere compartir este programa en su cole con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar y lo oyes en el momento en que tú quieras, porque siempre están allí. 099-657-7004. Si te quieres comunicar con nosotros directamente. Y recuerda, por Facebook o por cualquier otra de las vías de Internet, te puedes comunicar con nosotros. ¿Están de acuerdo? 099-657-7004. Recuerden que también regalamos un libro que nos da la señora Gladys Ortiz cada semana. Ella tiene un kiosco con muy buenos libros infantiles aquí cerquita de nuestra emisora. Si quieres ganarte el libro, envíanos un mensaje al 099-657-7004. ¡Listo! ¡A nuestra primera sección! Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Bienvenidos, gracias por estar en nuestra sintonía. En todo nombre de todo nuestro equipo, gracias por estar una vez más allí con nosotros, que nos encanta ser nuestro espacio de los chicos al que están invitados los adultos también aquí en nuestra emisora. Gracias por estar allí una vez más. Y de una ya nos vamos a nuestro cuento de hoy. El señor al revés. Había una vez un señor que tenía los ojos en la parte de atrás de la cabeza. Veía hacia atrás, aunque nadie sabía cómo. Este señor también veía hacia adelante, como los que tenemos los ojos al frente. Es decir, veía hacia atrás y hacia adelante. Veía en todas direcciones. Era fantástico. Era una maravilla. Este señor también tenía los pies al revés, por lo que caminaba para atrás, aunque también caminaba hacia adelante. Tenía las manos hacia atrás y todo lo agarraba hacia atrás, pero también agarraba las cosas hacia adelante, aunque nadie entendía cómo. Extraño. En realidad era extraño solo para los que estaban fuera de su entorno familiar. En su casa eso no era excepcional ni extraño, eso era lo normal. Como ya tenemos idea, hay personas que no sabemos de ser diferentes, que no somos expertos en sentir ternura, amor, solidaridad o compasión cuando vemos a alguien distinto a nosotros. Y pensamos que las personas que nos parecen distintas son verdaderamente distintas, lo cual es ingenuidad y también un trabalenguas. Solo hay que aprender que ser diferente es ser igual. Sí, como un trabalenguas realmente. Bueno, eres, somos diferentes siendo iguales. Y eres y somos exactamente iguales en nuestras diferencias. Este señor amaba, dormía, sentía, aprendía y vivía como todos los demás y también para atrás. Y quizás ni se hubiera dado cuenta de eso, a no ser porque siempre que salía a la calle, las demás personas se le quedaban viendo de esa forma en que tú sabes que no parecen pensar, ¡ey, qué buena demostración de lo iguales que somos por ser tan distintos! Sino que parecen pensar, ¡qué diferente eres! No te pareces a mí, no te comprendo. A veces el señor al revés no veía eso importante, pero en otras ocasiones sentía pena por ellos. Un día, después de conversarlo con su familia, llegaron a la conclusión de que algo podían hacer para ayudar a las personas que no entendían las diferencias y planificaron cómo lograr un cambio en aquellos que no sabían acomodarse cuando sentían que alguien era distinto a ellos. Lo harían el día de la fiesta de su ciudad, fecha en la que todos los habitantes se reunían en la plaza, en la gran plaza mayor. La familia del señor al revés esperó con calma y alegría. Estaban emocionados, tenían una gran oportunidad. Podrían ayudar a sus vecinos, familiares y amigos a ser una clase de persona más personas. Llegó aquel día y en el mejor momento de la gran fiesta, cuando todos estaban muy alegres, cuando todos se sentían muy bien, la familia del señor al revés tomó la palabra y propuso un juego. La gente aceptó encantada. ¿Un juego? Claro que sí. Era un gran día para jugar y festejar. Adelante. ¿De qué se trata? Preguntaron entusiastas. Vamos a imitar al señor al revés. Veremos por un rato el mundo como él, desde atrás. Vamos a caminar hacia atrás, vamos todos a agarrar las cosas desde atrás, vamos a ver la vida desde atrás. Y lo hicieron, todos jugando. Fue fantástico. Al principio estaban un poco extrañados, pero como era un día de fiesta y la mayoría se sentía bien, se sentían un poco especiales, siguieron adelante. ¿Cómo se divirtieron? Muchísimo. Se pusieron en el lugar del señor al revés. Todos se sintieron como él. Los niños, los abuelos, las mamás, los papás, todos participaron. ¡Qué fiesta la de ese día! Eso sí que fue un gran día de fiesta. Fue una de las fiestas más divertidas de toda la historia de aquella ciudad. Tanto les gustó que resolvieron repetir el juego al año siguiente. Pero esta vez sentirían como los que no veían con los ojos de su cara. Propusieron que querían que todos jugaran a sentirse así por un rato, ciegos de la vista. Lo mismo hicieron otro año, pero esta vez con lo que no escuchaban con sus oídos. Lo mismo hicieron después con los que no hablaban y se comunicaron con señas durante todo el día. Al principio sí se sentían extraños, después se divertían mucho y después se sentían un poco apenados de no haberlo hecho antes. Luego terminaban riendo juntos con la gratitud de quien ha aprendido a ser mejor gracias a los otros. Cada año se fue incluyendo más y más y más gente que se consideraban diferentes. Lo que tenían las personas que tenían algún síndrome, los que tenían alguna diferencia motora, los que tenían algo por lo cual alguien alguna vez pensó que no eran iguales. Y todos jugaban. La llamaron la fiesta del señor al revés. La esperaban con alegría y regocijo cada año para enseñarle a los más pequeños una nueva, igual y muy diferente manera de ver a los demás, a la vida y a todas las criaturas del planeta. Cada año se integraban más para sentirse diferentes e iguales, incluyendo a todos los animales y hasta a las plantas. Con los años, la fiesta se hizo muy famosa. Muchas ciudades la imitaban, muchos países la imitaron. Y lo mejor era que ya no era un comportamiento de solo un día. Lo pasaron a toda la semana, a todo el mes, a todo el año. Y se comportaban con cuidado y atención a todas y cada una de las personas que habitaban el lugar, tomándose en cuenta en sus igualdades diferentes. Con el tiempo, en aquel lugar, todos eran bien recibidos, amados, respetados y celebrados. Claro, la fiesta se hizo famosa. La imitaron en muchas ciudades, luego en países, después en continentes y finalmente en todo el mundo. No importa cómo es cada uno. Se le respeta, se le ama, se le cuida como a todos los demás. Y colorín colorado, en aquella ciudad viven desde entonces así y por siempre así. ¿Qué les pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué le hubieras cambiado a este cuento? ¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Cuánto lees? ¿Te gusta? ¿Te parece que leer es excelente para aprender cosas nuevas y aprender en cabeza ajena? ¿Qué piensas hacer a partir de ahora? ¿Leer un poco más o mucho más? Vamos a música mientras lo piensas y mientras te deleitas con este cuento. Y luego vamos a venir a contarles de algunas especies que se consideran muy diferentes, para que nos demos cuenta que todas las especies, con todas sus diferencias, siguen siendo iguales en el respeto, en la necesidad del amor, de la tranquilidad y de tratarnos, si ese es el caso, con el mayor amor, ternura y alegría. Contó un pajarito, que le contó un pajarón, que le contaron, les cuento que una jardinera prejuicios sembró. Doña Etiqueta es su nombre y a todo etiquetó, género, raza y años, color y tamaño, con daño regó. Hay que cerrar la canilla, cambiar las semillas, que brote la flor. Ser vos con tu voz, qué feliz hacer lo que sentís. El prejuicio ha perdido el juicio, ya no más rechazo, tampoco excluir. Ser distinto no es mejor ni peor, todos somos un puente de amor. Anotate este poroto, ponete siempre el lugar del otro. Anótalo y terminalo, a nadie nunca dejes de lado. Por no valorar a quien es tu semejante, que es muy importante amar y aceptar. Doña Etiqueta, tu odio déjanos ya de regar. Basta de las apariencias, sembra mis semillas para tolerar. Qué mejor que ser vos con tu voz, qué feliz hacer lo que sentís. El prejuicio ha perdido el juicio, ya no. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Sí, hoy el tema es la diferencia en la igualdad. Precioso, nos encanta este tema. Ese cuento nos gusta mucho, el del señor al revés. Y te prometimos que te íbamos a dar algunas especies de animales que son muy, muy diferentes, para que entendamos que la diferencia es realmente solo a lo que no estamos acostumbrados. Pero se trata nada más de sentirnos iguales en el respeto y en el trato. Estas especies no es muy probable que las veas, pero si alguna vez te encuentras con ellas, el mismo respeto. ¿Cierto? Cierto. Cangrejos con patas peludas, culebras marinas que fabrican lodo, topos con tentáculos en la nariz, pez que se infla. El mundo animal está repleto de ejemplos de animales con características diferentes a las que estamos más acostumbrados. Felicitaciones a la naturaleza porque es muy creativa, hasta el infinito. ¿Qué les parece si les contamos de estos animales, como les dijimos? El topo nariz de estrella es un mamífero que habita en el norte de nuestro continente y tiene en la punta del hocico 22 tentáculos rosados que se mueven. Con ellos descubre el mundo, captura lombrices, insectos y pequeños crustáceos, que son su comida. Como otros topos, excava túneles y es un buen nadador. En invierno duerme, pocas personas lo han visto. También está el cocodrilo del Ganges, es una especie antiquísima, para nosotros muy rara porque pocas veces la hemos visto. Tiene un hocico muy delgado y largo que usa para pescar. Está al borde de la extinción, lamentablemente, porque sabemos que nuestro comportamiento ha ensuciado y llenado de químicos el planeta. Algunos ya comemos más sano y utilizamos menos plástico y contribuimos ahorrando luz y agua. A otros nos falta todavía. Yo tengo unos vecinos que hasta a la panadería van en su auto y riegan el jardín a las horas de más dispersión de agua. Es solo porque piensan que si tienen para pagar, el mundo les pertenece. Muchos estamos cambiando, pero a otros nos falta. ¿Qué dice? Ayudamos cada vez más, cada uno a su medida. Hay otros animales diferentes e iguales para ser respetados. Por ejemplo, el almiquí paradójico. Almiquí paradójico. Nada más el nombre ya es toda una aventura. Parece un ratón al que le ha crecido la nariz. Quedan muy pocos en República Dominicana y Haití. Biólogos y científicos tratan de salvarlo. Su nombre científico es Hispaniolan solenodum y es uno de los pocos mamíferos autóctonos de las islas del Caribe. Es difícil de ver porque tiene hábitos nocturnos y es muy rápido. Y esta es otra de las razones que te podría hacer estudiar carreras como biología, como química, como veterinaria, sí. Dragones de mar, parecen de cuentos de hadas. Ellos intentan, como muchos otros animales, intentan pasar inadvertidos. Su cuerpo parece estar formado por algas, hojas y ramas. Se pueden mimetizar para sobrevivir. Y son tan ligeros que tú los puedes ver y creer que es una alga marina flotando en el mar. Es capaz de cambiar de color según el fondo marino. Es una joya de la naturaleza. Está el cangrejo Yeti, que es una de las últimas sorpresas que nos ha dado el mundo animal. Este cangrejo es peludo y albino, descubierto por el Instituto de Investigación Acuática de California hace 3 años en el Pacífico, cerca de la isla de Pascua. El cangrejo vive a 2.300 metros de profundidad. Sí, imagínate lo que es eso. Allí hay fluidos que resultan venenosos para otras especies, mas no para él. Sus pinzas peludas tienen una bacteria filamentosa que nosotros no sabemos muy bien todavía para qué les sirve, pero algunos científicos creen que puedan servir para evitar que se intoxique con el veneno de esos minerales que están a esas profundidades. Increíble, ¿verdad? Ni siquiera tiene mucha luz allá abajo. Es decir, está oscura, sí, no tiene nada de luz. Está el Spicnic, que no tiene ni un solo pelo en el cuerpo. Es el gato esfinge, es muy sociable, robusto, de buena salud, y como no tiene pelo, no molesta a los alérgicos. Solo hay cientos de ejemplares en todo el mundo, y los criadores son muy pocos. Así que no es muy fácil conseguir uno. Ustedes saben, hay que trabajar más por mantener el planeta. El pez sapo peludo. Uy, es una de las criaturas más extrañas para nosotros los humanos porque tiene un particular aspecto. Se puede encontrar en las aguas cálidas de Indonesia. Camina sobre los lechos marinos en busca de alimentos, escondido entre las esponjas y los corales. Se parece a un sapo en todo, en la forma semicircular de su cuerpo, en su boca gruesa, en su posición en la arena a la hora de saltar. Pero de su cuerpo amarillo nacen ramificaciones que parecen, se asemejan, se parecen a los pelos. Su tamaño es muy variable y es muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Es una gran aventura sentir, saber y ver diferencias con nosotros para entender el mundo, de respetar, amar las diferencias porque somos todos iguales. El Dumbo, es que se debe su nombre, sí, al famoso elefante de Disney, porque tiene 2 protuberancias como orejas que lo hacen parecer al Dumbo, pero es un pulpo y habita en las profundidades abisales, en la más absoluta oscuridad y soportando presiones increíbles de hasta 200 gramos por centímetro cuadrado, eso quiere decir 200 atmósferas. Vive hasta los 2.000 metros de profundidad. y sus hábitos todavía son un misterio para los científicos. Hay muchísimas especies que no se parecen a nosotros. Eso no las hace bellas, ni feas, ni malas, ni buenas, simplemente distintas. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿cierto? ¿Qué es lo más diferente a ti que has visto? ¿Y qué es lo más parecido? ¿Crees que puedes ser respetuoso con las demás especies y con los otros de tu especie, sin importar que sean, que luzcan para ti diferentes, y no calificarlas, y que las puedes sentir como iguales en el trato, en el amor, en la sensación de ser respetuoso con los otros? Bueno, es que este tema da para mucho. Fíjense, nosotros, por ejemplo, creemos que es de buen gusto comer gallina y pollo, pero no culebra, chicharras, escarabajos o escorpiones. Creemos que es de buen gusto comer cuy, pero no comer lagartijas. Y hay países donde esas cosas se comen, y hay países donde esas cosas que nosotros comemos no se comen. Hay tantas costumbres, hábitos diferentes en familias, en países, en comunidades. Eso no nos hace, no te hace, no te quiere decir que seamos diferentes para ser tratados. Somos iguales para ser tratados y diferentes en lo que cada uno es único. Una de las mejores cosas de la vida es dejar de creer que a lo que estamos acostumbrados es a lo bueno y lo extraño o lo malo son las costumbres distintas a las nuestras. Te vamos a dar una serie de costumbres de diferentes países distintas y no por eso menos respetables o, bueno, pueden no gustarnos o gustarnos más, pero no merecen esas culturas, esas sociedades, esas comunidades, esas personas más o menos respeto porque sus costumbres y sus maneras de hacer sean diferentes. Después de la música, vamos con esas costumbres diferentes de otros países. ¿Te parece? Está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Dijimos que ahora veníamos con costumbres diferentes. En el folclore británico, cuando ves a una urraca sola, para la buena suerte le tienes que saludar. Buen día, señora urraca. ¿Y cómo está su señora esposa hoy? En la tradición holandesa se felicita a los familiares del cumpleañero y al cumpleañero. No solo al cumpleañero como en nuestras sociedades. Y en la fiesta de cumpleaños todo el mundo se sienta en un círculo gigante a tomar té. A finales de enero en toda Escocia la gente afina sus gaitas y se pone sus más finas faldas para celebrar la noche de Burns, que es en honor a la vida de un legendario poeta escocés llamado Robert Burns. ¿Qué hacen? Danzan con sus faldas Kylie, comen intestinos de ovejas y leen poemas. En Austria, el Fingerhackeln es una competencia de pulso, pero en lugar de tomarse por las muñecas como hemos visto que hacemos aquí, se toman por el pulgar. Es un deporte muy serio con reglas muy estrictas. Los atletas del dedo deben arrastrar a su oponente a través de la mesa solo tomándolo del dedo. Y ese deporte también se practica en Baviera, en Alemania. En Dinamarca, si no te has casado al cumplir los 25, puedes esperar que tus amigos te embosquen con duchas de canela todo el día. Y si sigues soltero a los 30, serán de pimienta las duchas. El 25 de noviembre es el día de Santa Catalina en Francia. Y a todas las solteras de 25 años o catalinas se les entregan sombreros en verde y amarillo para llevarlo durante el día. Es un orgullo estar soltero. ¡Vamos a música! Sí, y venimos con una sugerencia para aprender más sobre diferencias y lo iguales que somos por ser diferentes en los paseos. Cabello rizado con ondas o largo, lacio o en puntas, rubio o marrón. Alto, bajo, fuerte o no, flaco, gordito. ¡Ese soy yo! Flequillo, pecas, mejillas, gorditas, anteojos o aparatos. Me quedan bien. Piel oscura, piel morena, un poco bronceada o clara como yo. Okay, somos diferentes. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Realmente no cuesta mucho pasear por el planeta. Es hermoso, nuestro país es bellísimo. Cuando lo recorremos, entramos en nuestro espíritu, pensamos, reflexionamos, podemos subir nuestra alma al contacto con la belleza interna que tenemos y la de la naturaleza. Y eso es de las mejores cosas que nos pueden pasar en la vida, vivir elevados en alma y corazón. Para pasear no necesitamos ni dinero, no necesitamos nada más que proponérnoslo. Nuestro país está lleno de naturaleza. Cerca de nosotros hay algo. Un parque, una plaza donde podemos ver animales, ver sus diferencias con nosotros, respetarlos, amarlos en esas diferencias porque son iguales en la necesidad que tenemos de sentir el buen trato y la amabilidad hacia ellos. Y eso puede suceder desde el jardín de nuestro edificio hasta irnos a las termas, a un volcán, a irnos a Galápagos, a donde queramos. Todo depende de nuestro tiempo, de nuestro concepto, de nuestra economía. Podemos ahorrar y hacer un viaje al año maravilloso, pero todos los fines de semana ir a la Carolina, por ejemplo. Vamos a pasear a cualquier lugar. Y a donde vayamos, fijémonos en cualquier cosa que nos parezca diferente. Y hablemos con nuestro cerebro acerca de que la diferencia es sentir que es malo o es bueno. ¿Es eso diferente o simplemente igual a nosotros en esa diferencia? Nos haremos muchas preguntas para darnos cuenta de cómo calificamos, juzgamos o no lo que es diferente por igual a nosotros. ¿Les parece buena idea? Cualquier paseo, en cualquier paseo, en cualquier momento, en cualquier día o por muchos momentos, por muchos días, hacerlo ya como una costumbre. Respetar en y como iguales las diferencias que tenemos. Y recordemos que a donde quiera que vayamos en nuestro tiempo libre, sin escuela, los fines de semana o en las vacaciones, tomemos en cuenta que el aprendizaje es permanente, cada instante. No tiene que ver con que estemos dentro o fuera de la escuela. En el recreo, en vacaciones, con amigos, en los paseos se aprende tanto, igual o más que en la escuela. En casa se aprende tanto, igual o más que en la escuela. Tomemos también en cuenta que a los lugares de la naturaleza, o hechos por nosotros, como museos, galerías, a donde vayamos, siempre, después de nuestra visita, deben quedar tan o más limpios que cuando nosotros fuimos. Las plantas, los animales y las demás personas se tratan con cortesía y delicadeza, donde quiera que nos encontremos, a la hora que sea, sin importar si tenemos hambre, sueño, estamos cansados. Las demás personas no deben sufrir las consecuencias de nuestros cambios de ánimo. Podemos decirle, tenemos hambre en este momento, no queremos hablar, por ejemplo, pero no tenemos derecho a maltratar a otro ser humano porque nosotros nos sintamos mal. Eso es solo una manera de decir en los cuentos. En la realidad no hay príncipes y princesas, todos nos merecemos lo mismo. Nadie está por encima de nadie. Y después recordemos también que relacionarnos con alegría con los demás, relacionarnos con amor con los demás seres humanos, con las plantas y con los animales, es un buen eje, una buena meta para cumplir cada día, no solo los fines de semana, sino permanentemente, en casa, con los seres más queridos, más cortesía todavía, porque a veces con los seres queridos, como tenemos confianza, se nos olvida. ¡Vamos a música! Para llegar ya a decirles qué vamos a comer para estar más alegres y eso que será un consejito después de la música. cuando voy silbando una canción que aprendí de una señora que tocaba el acordeón. Ando y mientras dando ese paso voy cambiando y mis brazos son las alas de un avión. Ando y mientras ando yo saludo a don Arturo que me vende el pan muy duro, pero yo le quiero igual. Y también saludo a la abuela, mi bicicleta, que ha salido muy coqueta a pasear. Ando por las calles de mi pueblo, quiero su aire puro respirar. En cada ventana se refleja la mañana y las flores me sonríen al pasar. Ando y mientras tanto el cartero sin sombrero hoy reparte golosinas y turrones de color. Ando en un solo pie saltando, pero ya me estoy cansando, mejor salto con los dos. Ando y llego a la frutería de María, los tomates que quería el policía los compró. Ando y voy comiendo zanahorias y contándoles historias a los que andan como yo. Ando por las calles de mi pueblo, quiero su aire puro respirar. En cada ventana se refleja la mañana y las flores me sonríen al pasar. Ando por las calles de mi pueblo, quiero su aire puro respirar. Su aire respirar. En cada ventana se refleja la mañana y las flores me sonríen al pasar. El consejito que prometimos sobre qué comer para estar más alegres. Y ustedes me van a decir, para tratar a los demás con cortesía y eso necesito comer algo especial. Pues sí, porque resulta que cuando comemos golosinas, cuando comemos azúcares del tipo que sea, azúcares de la panela o azúcares blanca o azúcares de esas pepitas edulcorantes o dulces con azúcares o cuando tomamos gaseosas o cuando comemos químicos, cuando comemos esas golosinas, resulta que el sistema nervioso se altera y cuando se altera el sistema nervioso tenemos menos paciencia y por lo tanto podemos estar en capacidad de irrespetar a otros. Cuando tenemos poca paciencia, nos sentimos irritados. Cuando dormimos menos o con menos profundidad porque hemos comido azúcares, no tenemos el mismo amor por los demás. Parece raro, ¿verdad? Uno puede decir que tiene que ver el azúcar, Laura, ¿en serio? Pues sí, en serio. El azúcar nos irrita el sistema nervioso y nos hace menos personas, nos hace más reactivos, menos reflexivos y por lo tanto si alguien dice algo que no nos gusta o luce como nosotros pensamos que no debe lucir, somos capaces de irrespetarlos. Ya saben. Más vegetales y frutas, menos gaseosas, golosinas, no importa, si es un cumpleaños podemos celebrarlos con fruta, no tenemos que tener la tiranía de lo que se acostumbra, podemos crear nuevas tradiciones, podemos crear nuevas formas de comportarnos, si eso nos va a hacer mejores personas, más evolucionados, mejores seres humanos. ¿Qué dicen? ¿Les gusta? Tomémoslo entonces. Música y nos despedimos por hoy en nuestro espacio con la alegría y la satisfacción de haber estado compartiendo con nuestros amados, queridos, queridísimos oyentes. Gracias por estar allí una vez más y gracias por esos mensajes que nos envían. 099-657-7004. Para que se comuniquen inquietudes, sugerencias o nos envíen esos hermosos mensajes que siempre nos llegan. Mil gracias por haber estado con nosotros una vez más. Bailamos.